amor que ya se va, de un amor que terminó, de eso habla esta canción. En mi alma hay soledad, en mi corazón dolor y en mi mente inspiración. Ella dijo que yo soy algo más que un soñador y que jamás ha querido. Qué bonita solución, no supo disimular que tenía un mejor partido. Si fuera verdad que ya me olvidó, no me dolería. Sé que llorará porque nuestro amor no fue una mentira. Si fuera verdad que ya me olvidó, no me dolería. Pero al marchar sin quererlo yo, vi que se moría. Nos amábamos tanto, pero no sé, por cosas de la vida tuvimos que separarnos. Pero yo sigo recordando tus besos. Ella dijo que yo soy algo más que un soñador y que jamás ha querido. Qué bonita solución, no supo disimular que tenía un mejor partido. Si fuera verdad que ya me olvidó, no me dolería. Sé que llorarás porque nuestro amor